Fuertes aplausos al Rey de Gloria. Porque cuando la ciencia médica dijo que nada podía hacer por mí, cuando a mi madre le dijeron: Señora, firme este documento y nos autoriza a quitarle las maquinarias porque su hijo respira por ella, él está muerto. 3 semanas en intensivo, en esa condición, en oscura, en tinieblas, sin saber dónde estaba. Una madre desesperada escuchando una y otra vez de la ciencia médica: Señora, su hijo está muerto. Y más cuando ven que en los archivos un es adicto a la droga, es presidiario en las cárceles de Nueva York. Sin un plan médico, esto no sirve. Esto es la escoria, lo inservible. Pero cuando nadie creía en mí, y aun cuando el hombre determinó que no había esperanza, viendo una madre desesperada, una esposa agobiada, angustiada, unas hijas sin saber lo que estaba pasando conmigo, en aquel lugar, mientras yo estaba allí, acá en Puerto Rico, la iglesia Fuente de Verdad, mis pastores Rubén y Noemí, mi cuñado Freddy, estaban intercediendo por mí. Qué bueno cuando hay gente que sabe que Dios le ha dado autoridad, le ha dado poder para hollar serpientes y escorpiones. Qué bueno cuando hay creyente que sabe que Dios le ha provisto de una armadura y de unas armas que no son carnales, sino que son poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. Y revestidos de la armadura de Dios, empezaron a clamar e interceder. Se depositaron a la brecha, declarando, profetizando un milagro sobre mi vida. Y mientras Freddy en su cuarto veía en medio de una visión mi cuerpo postrado en cama, también podía ver el ángel de la muerte. Seguía clamando, intercediendo, diciéndole: Dios, tu palabra dice que todo lo que yo pidiere creyendo, todo lo que pidiere en el nombre que es sobre todo nombre, porque no hay otro nombre dado a los hombres, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, en quien podamos ser salvos, solamente en el nombre de Jesús. De Jesús dije. Dios, tu palabra dice que hay ángeles guerreros a nuestro servicio. Y cuando Freddy clamó, intercedió y declaró esa palabra, vio que en aquel lugar donde estaba el ángel de la muerte se apareció. No Spider-Man 1, ni tampoco el 2. No se apareció Batman ni Robin. No fue Batichica. No fue la Mujer Maravilla. No. Apareció el verdadero héroe. El verdadero héroe. Jesús de Nazaret. El que le dijo a Marta: Marta, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Apareció aquel de quien yo denegué, aquel que yo desprecié. ¿Cuántas veces me hablaban de él? Decían que había un padre amoroso. Y yo decía: eso no existe. Porque no conocí el amor. Porque fui abandonado de mi padre. Vengo de un hogar disfuncional. No me acuerdo al recibir afecto. No me acuerdo recibir un beso. Tampoco un abrazo. Y nunca escuché de mi padre decir que me amaba. Y cuando me hablaban de un amor de un padre, yo decía: eso no existe. Pero ¿sabes una cosa? Apareció aquel apareció aquel que vio más allá de un corazón lleno de herida, de resentimiento, de un corazón dolido. Apareció uno, aleluya, que vio un corazón necesitado de amor. Apareció aquel, oiga, que cuando todos desaparecen, Él llega, aleluya. Y llega cuando no solamente todo es fiesta. Llega en los momentos críticos, en los momentos duros, en los momentos, madre, en que tú crees que ya no hay esperanza para tus hijos. Escucha bien, en esta noche hay esperanza en Dios, porque Dios no es una filosofía. Dios es real, real, real, real. Ay, dale un aplauso al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Aleluya. Aquel me levantó para su propósito. Cuando nadie creía en mí, Él creyó en mí. Y ya no necesito la AK-47, la M16. Ya no necesito, me cambió todas esas armas. Me cambió el 30-30 que guardaba en mi casa. Me cambió el 9, el 45, el 38, el M16, la R15. Me cambió las granadas 30 amperes y 100 amperes. Y me dio algo más poderoso que una bazooka. Puso en mi mano algo más poderoso que un tanque de guerra. Puso su palabra. Uno que no da muerte, una que da vida, que restaura, que levanta, que transforma. Y a su nombre. Una que cambió mi lamento en baile y mi tristeza en gozo. Una que me ha dado vida y que me ha dado la bendición de poder ver a mis hijos crecer. Kiara, Yoli, Ángel, Gabriel. Y hoy por hoy enseñarle a mi padre a abrazar. Hoy entiendo que mi padre no me pudo dar lo que no recibió. Pero hoy Dios me dio la bendición de enseñarlo y Él me abraza. Le enseñé: papi, avanza, abre. Alza tus brazos y abrázame. Para la trompa, papá. Y mi papá ahora para la trompa y me da besitos. Antiel, hablando con él, se me miraba a los ojos y empezó a llorar y me dijo: ¿sabes una cosa, hijo mío? Me siento orgulloso de ti. Te amo mucho. Eso lo hace Dios. Eso lo hace el Señor. Qué bueno es Dios. Nací y crecí en un residencial público. Desde niño vi lo que era estar bajo maldición toda mi familia. Primos hermanos muriendo de sobredosis de drogas. Otros caían en las prisiones, salían de las prisiones hacia los hospitales, morir del SIDA. Yo quiero decirte, juventud que me escucha, que no importa en el lugar donde tú hayas crecido, probablemente has crecido bajo maldición y has visto la confusión. Ha visto cómo has crecido en medio de la turbulencia, en medio de la maldad. Yo quiero decirte que no importa tu estrata social, puede ser que tú no tengas una buena educación. Probablemente hayas crecido sin padre, sin madre. Pero yo quiero decirte que esta noche, que aunque tu madre y tu padre te hayan abandonado, Jehová, con todo y eso, sus brazos te abre. Hay propósito para tu vida. Hay propósito para ti. Dios tiene propósito para tu vida. Porque lo vil y lo despreciado escogió Dios para avergonzar al sabio de este mundo. Hay esperanza. Si hoy en este concierto United Kingdom mis ojos lo que pueden ver es una multitud, que si nos unimos, como dice este concierto United Kingdom, como un Reino Unido. Aunque el fin de semana pasada fueron 18 los asesinatos, ascendiendo a 467 en lo que va del año, y aunque los medios de televisión, de comunicación, la prensa y la radio, lo que trae son malas noticias, hoy en esta noche hay buenas noticias para ti. Que si hoy estamos aquí no solamente reunidos, sino unidos como un solo cuerpo, como un solo ejército de Dios. Hay esperanza para Puerto Rico. Hay esperanza para nuestro pueblo, para nuestra gente. A su nombre. Tú llegaste a este lugar Tal vez Dios usó a Manny, usó a Ponky, VIP 777, el Sánchez, cada uno de los que han pasado por aquí. DJ Blas, Respirín, ¿cómo ha ministrado mi vida a estos jóvenes? Si Dios lo hizo con nosotros, también lo hace contigo. Si Dios nos cambió, Dios nos transformó, también lo hace contigo. Dios no hace excepción de personas. Dios está dispuesto a levantarte. Él está dispuesto a sanarte. Él está dispuesto a transformarte. Él está dispuesto. Él está dispuesto. Él dice, sí quiero. ¿Qué tú dices en esta noche? Tú quieres. Tú quieres ver tu pueblo cambiado. Quieres ver tu ciudad, tu barrio. Quieres verlo cambiado. Vete de aquí alumbrando con Jesús. Y tú vas a disipar las tinieblas con la luz de Cristo. Yo quiero hacer un llamado y este es el momento. Ya en breve viene algo bien bonito. En esta plataforma usted va a ser testigo de lo que hace la gloria de Dios en la vida de un hombre. Pero una fiesta no es fiesta si no hay bizcocho. ¿Cuántos dicen amén? Una fiesta no es fiesta si no hay bizcocho. ¿Cuántos dicen amén? Y un bizcocho se supone que lleva velas. ¿Cuántos dicen amén? Mira el que está a tu lado y dile, esa vela eres tú. Dile, esa vela eres tú. Pero esa vela necesita la mecha. Necesita candela. Necesita el fuego. Y ese fuego se llama el Espíritu Santo. Y Él quiere que tú alumbres. Que tú alumbres. Que tú alumbres en tu barrio. Que tú alumbres en tu casa. Que tú alumbres en tu pueblo. Él está dispuesto a encenderte en esta noche. Porque apagado no vas a poder alumbrar. No va a poder llevar esperanza a otro. Pero si tú te dejas encender por el fuego del Espíritu Santo, que te va a purificar, te va a santificar, yo te voy a decir una cosa. Aunque soplen los vientos, esa vela no se va a apagar. Aunque venga la tormenta, aunque venga el crisis, la caos, no se va a apagar, no se va a apagar, porque desde hoy tú vas a decir, yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo quiero ver los primeros valientes que digan, yo quiero alumbrar para Cristo, yo quiero alumbrar para Cristo. Yo voy a contar hasta 7 mientras los ministerios van pasando. 1, Dios te llama. ¿Dónde está aquel valiente, la valiente que va a salir de ahí? 7, aquí los quiero que salga corriendo y diga, yo quiero alumbrar para Cristo. Yo no me quiero ir de aquí sin Cristo. Yo necesito a Cristo. Yo quiero alumbrar en mi familia. Yo quiero alumbrar en mi barrio. Yo quiero alumbrar. 2, Dios te llama, sal de ahí. Dios quiere cambiar tu lamento en baile. Dios quiere sanarte. Dios quiere restaurarte. Hoy es la noche de salvación. Hoy es noche de tu milagro. Es la noche de que tú digas, ¡aleluya! Se acabó ya, se acabó. Se acabó tu desierto. Se acabó tu sequía. Se acabó, sal corriendo. 3, Dios te llama. 4, ven, corre a Jesús. Jesús, Jesús tiene un milagro para ti. Hoy es tu noche, hoy es tu noche. Pueblo, ponte de pie en esta noche. Pueblo, ponte de pie. Aleluya. Yo quiero el pueblo con las manos arriba. 5, Jesús te llama. Hoy es la noche de tu milagro. Basta ya de seguir sufriendo. Basta ya de seguir cabizbajo. Basta ya de estar viviendo inseguro, confundido, depresivo. Basta ya de seguir con ese dolor de tu pasado. Es tiempo de perdonarte. Es tiempo de recibir el perdón de Dios. Es tiempo de tú perdonar a aquellos que te han hecho daño. Esta es tu noche. Es la noche de que tú digas, no, no, no, no, no. Yo no voy a seguir así, confundido, turbado. Yo no quiero seguir así, lleno de resentimiento. Tal vez te sientes decepcionado, traicionado, marginado, despreciado. Tal vez te ha oído una voz que dice, acaba contigo, suicídate. No, no, se acabó. Año 2004. Yo declaro y profetizo que el Espíritu de suicidio suicidio y homicidio de droga se va de esta isla. Esta isla es la isla del Cordero, es la isla de Dios, es la isla de Dios. Se acabó el crimen, se acabó. Se acabó ya. ¡Sí! Dios te llama, sal corriendo. Sal corriendo, yo quiero que el pueblo dé un aplauso al Señor. Aquí hay más de 50 vidas, pero todavía faltan más. Todavía hay tiempo, sal corriendo. Sigue aplaudiendo, pueblo, sigue aplaudiendo. Hay vidas, vidas que están llorando, vidas que están gimiendo. Aquí hay vidas que están bañadas en lágrimas. Dios está sanando. Dios está sanando, sigue aplaudiendo. Hemos estado en este lugar y Manny Monte ha presentado junto a Oscar Medina un concierto de excelencia para Dios. Pero el propósito de darle este concierto de excelencia para Dios, lo más importante en este lugar, no son el enfoque de luces. Y mira qué lindo brilla y qué lindo alumbra esta plataforma. Lo más importante no es esta Homer de Luis Daniel. Le bendecimos, un empresario de Dios, para que la gente sepa que la gente de Dios no tiene que vender drogas para ser bendecido y ser prosperado. Alaba alma mía, Rey de Gloria. Oh, gloria a Dios. Carros que están allí como el de Jorge, un distribuidor de música sacra, no tiene que vender droga, vende CD, y Dios lo ha bendecido no solamente con un carro, con una casa, porque eso es material, sino con una familia que le sirva a Dios, con unos hijos que aman a Dios. Lo más importante no es este sonido que ha estado tan espléndido, tan excelente. Lo más importante es usted. Es usted. Eres tú. Dios está aquí porque tú estás. Porque lo más importante eres tú. No hay nada más importante para Dios cuando una vida viene a los pies de Él. No hay nada más importante cuando una vida reconoce que necesita de Él. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Aleluya. Porque solo Él envió a su Hijo por ti y por mí. Lo más grande, lo más hermoso, lo dio en una cruz, sabiendo que iba a ser vituperado, perseguido, castigado. Oh, que iba a ser azotado, marginado, preso. Y todo eso lo sufrió por ti, por amor a ti, para que hoy tú tengas vida, tú tengas la paz que andas buscando, para que hoy tú tengas sanidad de tu corazón. Hoy en la noche siguen llegando las vidas. Dale un aplauso al Señor. Siguen llegando las vidas. Ya hay más de 75 personas aquí. Sigue aplaudiendo para el Señor. Sigue. Se le cayó los calzones al diablo. Se le viró la mesa de vela a los santeros y a los espiritistas. Se acabó, se acabó. Se le acabó el guiso al diablo. El gobierno sigue buscando soluciones humanas. Pero esto no es meramente, oiga, natural. Esto es espiritual. Y la solución la tiene la iglesia del Señor. La iglesia del Señor es la que tiene la alternativa. La iglesia del Señor es la que va a traer luz en medio de las tinieblas. Sigue pasando la vida, sigue aplaudiendo, sigue aplaudiendo, sigue. Esto, mire, si aquí no se hubiese convertido un alma, entonces United Kingdom, el concierto, no hubiese sido un éxito. Esto en esta noche queda demostrado que es un éxito. ¿Sabe por qué? Porque las almas vienen a los pies de Jesucristo. Da un aplauso a Jesús. Es el tiempo de saber que unidos venceremos, porque Dios nos llamó para vencer y no para ser vencidos. Reciban con un fuerte aplauso Manny Monte, United Kingdom.